Sale pues. Un, dos, tres, un, dos, tres. Machino la rifamos. Nadie me cuenta, ya de todo hemos pasado. Y aquel morrillo ya pudo salir del barrio. Ahora me miran que ando siempre bien trameado. Y una fajada es algo que siempre me cargo. De los fletes y los criptos yo soy el bueno. Hoy soy el capi, ya no soy un marinero. Nadie se mueve si yo no se los ordeno. Y a mi familia la defiendo con mi cuero.